Hola compañeros y compañeras de Farco y a toda la audiencia de las radios comunitarias. Nueva protesta de trabajadores y trabajadoras de la salud en Córdoba. Esta vez el personal del Hospital Misericordia se manifestó reclamando la falta de personal. El pasado lunes 29, la provincia de Córdoba, a través de la ministra de Salud, anunció un plan de prevención ante la contingencia invernal por el aumento de casos de afecciones respiratorias que se dan en los hospitales de la ciudad en esta época del año. El plan consiste en la incorporación de 16 camas pediátricas al sistema de salud que van a ser repartidas entre el Hospital Misericordia y el Hospital de Niños. Desde el Hospital Misericordia surge una situación de conflicto sin afectar turnos programados, ya que no cuentan con el personal necesario para dar respuesta a la demanda de los y las vecinas. Escuchamos a Luis Cánova, uno de los delegados de este hospital, sobre el conflicto. Acaba de empezar la contingencia respiratoria, marca mucho más el recurso humano la faltante y el Hospital Misericordia en sí ha sentido la repercusión esta y han empezado a cerrar camas, tanto en pediatría, en el internado, en la terapia y en los otros servicios se está mermando la cantidad de camas para que con esa misma gente se pueda cubrir lo de la contingencia respiratoria. Es el Misericordia y se está empezando a propagar en los otros hospitales, ¿no? Mirá, nosotros hemos presentado tonta tanto a la ministra como al Poder Ejecutivo y a todos los directivos que tienen injerencia en esto. Al día de la fecha nosotros no sabemos cuál es el motivo por el cual no se toma recurso humano, porque como yo te digo, ya teníamos faltante de recursos humanos, se recompusieron un poco con la pandemia, pero no el total que le faltaba. Y ahora con la contingencia respiratoria, lo poco que han contratado ellos es para cubrir el faltante en esas áreas que había faltante de recursos humanos y seguimos con la faltante de recursos humanos. De esta manera continúan las diferentes luchas de los y las trabajadoras del sistema de salud pública de Córdoba. Esta vez el conflicto surge en el Hospital de Barrio Güemes de la capital cordobesa. Informó Emilia Calderón de Radio Comunitaria La Ranchada de Córdoba.